Hola a todos y bienvenidos al podcast de la furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy toca un podcast por fin sentado en mi casa con mi Zoom H1. Nada de ir por la calle grabando porque no me daba tiempo de hacerlo de otra manera. Hoy tengo tiempo y espero que no se pongan los bares de abajo a poner música y me jodan la grabación. El podcast de hoy lo dedico a los podcasts y canales de YouTube a los que me he suscrito y son canales de telefonía móvil y derivados. Y lo sé, me quito de no sé cuántos podcasts y mañana justo cuando publico esto seguramente me voy a suscribir al doble de canales. Todo esto de desuscribirme viene desde este año pasado cuando quise cambiar de móvil y me compré el Xiaomi Mi A1. Yo había sido usuario de la marca BQ y su último móvil, el último que me compré, me duró 4 años. Pero cuando ya pasó a mejor vida mi BQ, miré reviews de muchos youtubers y muchos podcasters y vi que me recomendaban el último BQ, el BQ X Pro, que no era tan pro como decían cuando fui a verlo, sobre todo lo que viene siendo el tema de materiales. Ese fue el motivo por el cual me han decepcionado muchos youtubers y muchos podcasters. Por eso me pasé a Xiaomi y es que joder, me iba a gastar la mitad de dinero y además iba a probar algo nuevo. Un consejo, lo que tenéis que hacer es no fiaros de los youtubers y los podcasters que suben muchas reviews semanalmente porque se nota realmente que no los prueban. Haced lo que yo y seguid a gente no solo que prueben sino que lo usen. Yo soy de esas personas que si lo recomiendo es porque lo tengo para mi uso diario. A día de hoy tengo el Xiaomi Mi A1, si cambio ya os avisaré y haré una nueva review, pero de momento es el móvil con el que hago todo. Si el día de mañana cambio es porque lo uso y lo usaré hasta que se queme. Vale que es un producto chino, si me dura un año, me dura un año, si me dura dos, me dura dos, pero en principio va como un tiro, menos como dije en YouTube con el tema del 4K. Seguidme para recomendaciones reales y recordad como siempre que estoy en Twitter como guardián-celta, estoy en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianzelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta. Y por último, suscríbete a mi canal de YouTube, Reillyverse Corp, donde os traigo lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.